New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the junk they were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay. And the bells were ringing out for Christmas Day. An Aramis dead on a trip in that boat. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love. The boys of the NYPD chorus still singing Galway Bay. And the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus still singing Galway Bay. And the bells are ringing out for Christmas Day. Tradición de pareja muy popular, Justin Bieber, Mistletoe, y luego Saturday Night Live Cast, el grupo del programa de televisión de sábados en NBC, I Wish It Was Christmas Today, ojalá fuera hoy Navidad, la ansiedad que produce la llegada de Papá Noel. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Will you, shawty, will you? Will you, shawty, will you? Everyone's gathering around the fire. Chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know. I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know. I'ma be under the mistletoe. Shawty with you. Shawty with you. Under the mistletoe. With you. Shawty with you. To a miracle, hey love. Don't you buy me nothing? Don't you buy me nothing? I am feeling one thing. Your lips on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter snow. I'll be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Yeah. Shawty with you. Shawty with you. Under the mistletoe. Kiss me underneath the mistletoe. Kiss me under the mistletoe. Show me, baby, that you love me so. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Season's greetings from all of us here at Saturday Night Live. One. One, two. One, two, three, four. Says Christmas time is near. I don't care what your daddy says. Christmas time is near. All I know is the Santa sleigh is making its way to the USA. What the mayor says, Christmas is full of cheer. I don't care if you think it's a lie, Christmas will soon be here. I don't care about the CIA, I don't care what the calendar say. I wish it was Christmas today. I wish it was Christmas today. Papá Noel llega, Santa Claus is coming to town, de Jackson 5. Ahí estaba el pequeño Michael, una versión muy conocida. Y luego, esa Paz en la Tierra y el Little Drummer Boy, de Bing Crosby y David Bowie. Una mezcla bien curiosa de un clásico Little Drummer Boy y una canción de paz. Increíble, Crosby y Bowie juntos. Choo-choo and rubber chomp-chomp. Curly head down. Toto and Koo, elephant boats and kitty cars too. Oh, Santa Claus is coming to town. A newborn king to see, ba-rum-pa-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum. Aquí está You Are a Mean One. A muchas personas no les gusta la Navidad, no creen que sea una época especial. No hay cama para tanta gente. Nos vamos con la Universidad de la Salsa, el gran combo de Puerto Rico y una canción de lechón, de alcohol, de fiesta, de alegría. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. You're a vile one, Mr. Grinch. You have termites in your smile. You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between the two of you, I'd take the seasick crocodile. You're a foul one, Mr. Grinch. You're a nasty, wasty skunk.

por eso. Tíralos pa' abajo, que son un peligro arriba. Allá, allá se meten al baño y te lo dejan como piscina, tú ves. Tíralos pa' abajo, que son un peligro arriba. Se saltan y beben y se enferman. Después te dicen, señora, tiene aspirina. Tíralos pa' abajo, que son un peligro arriba. Que esa trulla, ¡eh! Es peligrosa. Oye, la verdad es que puede cantar el que pueda. Oye, son una amenaza. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Es el momento de Martini Fiero, la hora de compartir con tus amigos momentos únicos, de ponerse al día y echar unas risas. Brindan el tardeo con Martini Fiero and Tonic, el sabor natural del verano. 50% Martini Fiero y 50% Tónica Schweppes. ¡Salute! Disfruta de un consumo responsable. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Yacu Pérez, candidato a las elecciones en Ecuador. Se puede evidenciar que pasamos a la segunda vuelta. Actor, director Daniel Brühl. Me he sentido increíblemente satisfecho porque es un lujazo. Nicolás Stavyubadze, embajador ruso en Colombia. Es lamentable este episodio. La parte rusa ha considerado de totalmente infundadas las acusaciones. De la nueva ola argentina, Palito Ortega. Estas melodías que son parte de la historia de la música popular del mundo. Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado en Washington. Vamos a seguir colaborando con Colombia y la diplomacia vuelve a ser el centro de nuestra política exterior, renovando nuestro papel en las instituciones. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. La educación no se detiene. Gracias por su generosidad. Vamos pa'lante. Una campaña de W Radio en alianza con la Universidad de los Andes, Tiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Las noticias, los audios, los videos, las entrevistas. Todo lo encuentra en wradio.com.co. La mejor tecnología digital a su disposición las 24 horas. W Radio. Noticias cada instante. Sábados y domingos, de 7 a 10 de la mañana. Comienza el día bien informado. W Fin de Semana. Noticias, invitados, anécdotas, buena música. Dirige Rosario Gómez. Escúchelo en W Radio y wradio.com.co. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. ¡Que comience la fiesta! Este 24 y 31 de diciembre, W Radio te trae la fiesta W de Navidad y Año Nuevo. En estas Navidades quiero bailar. Iniciando a las 7 de la noche. ¡Juégale en el son! Y hasta el amanecer. ¡No pare! ¡Sigue, sigue! En todas las estaciones del sistema W Radio. ¡En Barranquilla me quedo! Todos los géneros. Todos los géneros. Vallenato. Merengue. Salsa. tropical, anglo y mucho más. En todas las estaciones W Radio Colombia. Miami me lo confirmó. Y en el mundo entero, a través de WRadio.com.co. Una invitación para oyentes W. En Amanecer W no solo tenemos las principales noticias de Colombia y el mundo, también hay espacio para nuestros oyentes. Buenos días desde Medellín. Carlos desde Massachusetts. Un gran saludo desde Venezuela. De Río Paradiso Saudita. Y desde San Agustín, Huila. Un saludo desde Berlín. Desde Santa Marta, Camilo. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana con Laura Sánchez y Luis Fernando Zambrano. Más oyentes, más W. ¡Wow, lo máximo! Se llama Luis Mesa. ¿Qué es lo que cree que hace que Colombia esté llegando tarde a una oleada global, como usted bien lo señaló en ese video, de la legalización del cannabis? Les queda muy difícil decir, vamos a promover el cannabis o la marihuana medicinal, pero a la vez queremos perseguir marihuaneros en las calles, queremos decomisarles las drogas y queremos ponerlos en problemas. Recuerde que todos los reportajes y entrevistas de Sigue la W están en YouTube. Búsquenos en el canal W Radio Colombia y conéctese siempre al mediodía. La radio es suya. Sigue la W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Karen Hinton, asesora de Andrew Cuomo y, según ella, víctima del exgobernador. Governor Cuomo is an example, and only an example, of what I've come to call heinous politics. Derek Cianfrance, el director nominado al Oscar por El Sonido del Metal. The initial inspiration was myself, because I'm a drummer. Sarah Josephine Jacobs, congresista de California. We are right now in a race against the virus, and most importantly, a race against the new strain. De México, Alejandra Guzmán. Algo que escribí en medio de la pandemia, creo que es bonito poder hacer las paces. Michael Waldem, el escritor de los discursos de Bill Clinton. I'd say Biden did at least as well, if not better than. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. Una voz con el sello W. DJ Julio Sánchez Cristo. Let it snow, hay que dejar que caiga la nieve. 1945, arreglos de jazz, la voz Ella Fitzgerald, y luego The Kinks, Father Christmas, una canción extraña, dice que los niños pobres no hay que darles juguetes, sino dinero, pues los juguetes no sirven para nada. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Thank you.

that's true. But I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new. When I'm near to you, the lights on my tree, I wish you could see. I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see you and to say. Navidad sin Frank Sinatra y Have Yourself a Merry Little Christmas. Es el villancico más hermoso, con un Frank Sinatra dejando a flor de piel sus sentimientos y su inconfundible voz. Nos vamos también con Otis Redding con Merry Christmas Baby. Así en su corazón usted tenga un Grinch al escuchar esta canción,

Into Christmas, canción de Elton John, una canción que iba a sonar en Navidad, y solo hasta ahora lo ha logrado. Esta es la W, después de Elton John, solamente invitarles el próximo sábado a las 10 de la mañana, cuando Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo volverán a la W. Esa es como el acento. Todos tenemos uno. Celebra el tuyo con la nueva receta de Cruzcampo Especial. Nuestra cerveza con más poderío. ¿No sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Cruzcampo recomienda el consumo responsable. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Enrique París, ministro de Salud de Chile. La atención primaria está en manos municipales en un 80% de los casos. Paul Rassi, premio Oscar de la Academia por el sonido del metal. It's quite wonderful to be recognized like this. My heart is all full. Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo desconozco cuál es el objetivo. Lo que concretamente se está planteando es que faltaría la necesaria distancia. Erika Rabinova, nominada al Oscar de la Academia por Borat 2. We really wanted to show a movie that shows Borat. Sara Bianchi, consultora política y económica de Joe Biden. Because of people who can get a gun in the United States. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Hoy queremos dar las gracias a cientos de miles de colombianos, pequeñas y grandes empresas, que hicieron su aporte para que la educación no se detenga. Juntos, recaudamos más de 7,000 millones de pesos que le permiten a miles de estudiantes continuar sus estudios universitarios. Todos juntos, vamos pa'lante. No se pare de la cama. Es fin de semana. Acompáñenos en W Fin de Semana. Sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte. Dirige Rosario Gómez. Escúchelo en W Radio y wradio.com.co. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Ron Kim, congresista por Queens en Nueva York. They covered up the death numbers to protect the governor. El protagonista del olvido que seremos, el primer actor español, Javier Cámara. Yo solo quería ganar ese Goya. Me ilusionó muchísimo que los académicos notaran que habíamos hecho un trabajo bello. Comisario principal del puesto del aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid, Jesús María Gómez Martín. No hay detrás ninguna especie de castigo. El presidente de Billboard, Julián Holguín. The music industry has been going through a pretty exciting. Pascal Eguarda, ministra iraquí de Inmigración y Refugiados. We heard very much of this visit, not only for women, for all Iraqi society. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. En el Centro Comercial El Retiro, en esta Navidad, vive la magia de renacer. Registrando tus facturas de compras superiores a 250 mil pesos, podrás participar en el sorteo de un Mini Cooper Salt AT. Además, del 4 al 24 de diciembre, podrás jugar por bonos de compra El Retiro. Aplican condiciones y restricciones, los cuales puedes consultar en www.elretirobogota.com. Les hablo en este momento a más de 10 millones de personas. Soy Roberto Pombo y los quiero invitar a todos ustedes, oyentes de W Radio, Caracol Radio, todas nuestras emisoras musicales y usuarios del país.